Dice que nuestro miedo más profundo no es que no podamos hacer las cosas, es que sí podamos hacerlas. O sea, nuestro miedo no reside en nuestros límites, reside en nuestras capacidades, cabrón. Sí. Como dicen así de broma, le temes al éxito. Es eso, güey, le tememos al éxito. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta a este nuevo episodio, esta nueva emisión, la sexta entrega de Cracking, carnal. Claro que sí, y pues muy felices de estar con ustedes el día de hoy, aquí compartiendo estas noticias frescas, estos datos interesantes, y claramente hasta el final, como ya lo sabemos, les vamos a dejar una reflexión muy chingona para que se lleven a su día a día y puedan aplicarlo en todo lo que estén haciendo. Y pues, Chuck, ¿Cómo andamos o qué? ¿Qué ha habido? No, pues a toda madre, güey. Yo estoy aquí un poco acalorado, güey. Es un poquito de calor, güey. Sí, para no decir que es un chingo, güey. Pero pues bueno, felices y contentos de estar acá recordándoles que pueden escuchar esto en cualquier momento del día, ya sea en la noche, cuando estén a punto de dormir, cuando estén, siempre pongo el ejemplo de que están limpiando, pero pues a lo mejor te estás relajando, estás pensando cualquier cosa, haciendo ejercicio. Esto es para eso, para que lo escuchen bajo demanda como ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Es así es. Entonces, pues bueno, hablando de hacer lo que queramos para poder transformar nuestro entorno, güey. Para poder de que no, yo no me gusta mi casa, la voy a cambiar y no más complicarle mi celular, güey. No sé, güey. Sí, sí. Yo quiero construir un castillo en mi patio, güey. ¿Por qué chingados no? ¿Por qué no, cabrón? Sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Porque es muy interesante con lo que es la realidad aumentada en tu celular. Vas a poder crear todo tipo de estructuras en tu casa, en tu patio, ya sea en la plaza, donde estés y en cualquier momento en el que estés, porque Minecraft Earth nos va a traer esta modalidad de juego tipo Pokémon Go, o como si fuera también Harry Potter Wizards Unite. Wizards Unite, que salió hace unos cuantos, ya tiene meses, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, bueno, tiene como un mes más o menos, o por ahí, no sabemos la fecha exacta cuando salió, no me acuerdo. Pero lo que sí es que Minecraft va a ser un juego de estilo, como les digo, Pokémon Go, el cual vas a poder utilizar desde su celular y con este vas a poder hacer diferentes estructuras de estilo Minecraft. No va a tener tanto parecido con Pokémon Go, solamente en que aparece el mapa, que aparecen cosas en el lugar del pues sí, del mapa, o sea, que tú estás en la plaza, mapa, sí, o sea, está bajado basado en tu ubicación. Entonces, según la coordenada donde tú estés, está ahí guardado, que dejaron a lo mejor un bloque, empezaron a hacer una estructura. Lo que me llama la atención a lo mejor es de que si tú construyes algo y a alguien no le gusta, ¿lo puede tumbar? Digo, no sé, todavía no se revelan tantos detalles, pero la dinámica es más o menos así. Tú vas caminando por la calle, en tu ciudad, donde sea que te encuentres, y vas a poder interactuar con tu entorno desde tu celular, algo así como el Pokémon Go, que vas, te encuentras al Pokémon y lo ves que está ahí puesto en el lugar, está agregado. Lo mismo, pero nada más que aquí van a ser construcciones que van a estar fijas. Sí, exacto, y haz de cuenta que lo que va a pasar es que vas a ir haciendo lo mismo, como dices tú, Pokémon Go, llegas a un lugar, va a haber a lo mejor algunos ítems que vas a ir encontrando y con estos vas a poder hacer estructuras, o puedes encontrarte los materiales, cuchillos o lo que sea que puedan poner en esas plazas, y con eso vas a poder construir en la plataforma de construcción, que es lo que hemos visto en los videos que ha sacado de promoción Mojang. De este video, sí, Mojang del juego, el cual es una plataforma de construcción en la cual pues entre varias personas están haciendo una estructura, y ya después de eso sacan la estructura y la convierten a, la hacen más grande, o sea, como si estuvieras dentro de la estructura, y la verdad está muy muy chingón eso. Creo que cambia mucho el estilo, como Pokémon Go, que pues agarrabas monitos y la chingada, pero llega un momento en el que te aburres, y aquí pues yo me imaginar que haciendo tus plataformas de construcción vas a poder estar aquí en tu casa y tener aquí a lo mejor tu casa hecha un, no sé, una super casa de Minecraft arriba de tu casa, o no sé, cualquiera de esas cosas, pero la verdad está muy muy muy interesante. También queríamos platicarles un poco también cuándo va a salir este juego. Ay, va a haber mucha gente que dice, no, es que Minecraft le va de niño rata y todo ese rollo. Mucha honra, cabrón. ¿Cómo ves? Yo sí me piso la cola y me vale madres, güey. Sí, sí, me gustan un chingo los videojuegos. Y qué mejor que estén integrando estas nuevas tecnologías y ya uno de grande, después de haberlo jugado de chico, volverlo a jugar, güey. O sea, como que revivir esos momentos, pero ahora más acercado a la realidad, con la realidad aumentada, güey. Y eso va a llamar mucho la atención. Espero que lo hagan muy bien, que sepan lo que están haciendo. haciendo, y claramente lo están, no sé si lo claro, saben, claro. Pero que lo apliquen muy bien para que este juego pegue igual que Minecraft, como en la computadora o en el Xbox. O sea, fue un juego que a su madre está claro todavía que... en el top de juegos más jugados. Sí, y sí, eso que League of Legends está también ahí. Bueno, sí, sí, porque es diferente la para clasificarlos de los más jugados. Porque ajá, League of Legends es el juego en línea más jugado actualmente. Ajá, lo sí, más con el que acaban de sacar Teamfight Tactics, güey, que está siendo un fenómeno oh, también. No sé sí, si te ha acabado jugarlo, güey. No lo he jugado. Está, no está bien, está muy bueno. Sí, se ve muy bien. Sí, sí, y bueno, lo que sí van a sacar una beta de este juego para celulares. Android 7.0 para arriba, creo que va a ser el requerimiento para el celular, para poderlo jugar. Un poquito jugar. Demandante. Obviamente sí, que tenga giroscopio para poder explorar el entorno. Ah, claro, sí, o sea, tiene que ser un teléfono gama media, alta, alta. Media, ¿no? Bueno, vamos a decirlo media, vamos o sea, a decirlo tal media, cual una gama media yo creo que es más media, que suficiente, güey. Media alta, sí, sí, sí. Y más con lo que está sacando, por ejemplo, ahorita Xiaomi, güey, que está sacando celulares de gama media a muy buen precio. Sí, eso sí, güey. Y pues se van a llevar a cabo pruebas de esta beta en Estados Unidos, en cinco ciudades. En cinco ciudades. En total, creo que son cuatro en Estados Unidos y una en Nueva Zelanda. Pero este verano. Sí, o sí, sea... o sea, ya este juego ya está para, créanme, que el más tardar para diciembre yo que ya ha de salir. Oh, ya va a haber pasado el otoño, güey, pero... Digo, la beta va a salir en los próximos 2 meses, entre 1 o 2 meses va a estar saliendo la beta. Ajá. Pero el juego así tal cual, no sé, puede ser que saquen la beta y ya no sea como que la versión final y esté con fallas y con fallas y con fallas. Creo que algo parecido pasó con Pokémon GO y luego ya después lo lanzaron tal cual. Pero, ¿qué pasó con Pokémon GO? Pokémon GO se fue hasta arriba, hasta el pinche cielo, güey. Y estaba así, se mantuvo y luego pum, se fue para abajo. Sí. Pero que todavía tiene un impacto y un movimiento, pero no como al sí, principio. No como al principio, güey, que toda la gente se volvía loca la por el juego. Gente. Yo me imagino que Minecraft va a ser este tipo de que la gente esté ahí, pero las va a picar, va a lo mejor poner misiones con amigos o no sé, algo se sí, tienen que inventar tienen bien, cabrón. Tienen que inventarse algo para tenerte así enganchado. Sí, enganchado y que puedas jugar con tus amigos y te la lleves con madre, que estés a lo mejor, no sé, un pinche ejemplo medio pendejo, porque la verdad eso no me gusta, pero... que estés cenando con tus amigos y la chingada y de repente, no, pues sacan todos los celulares y empiezan a hacer ahí un desmadre o a lo mejor se hace un juego entre cuatro o alguna interacción entre cuatro personas o más o las personas del lugar. Sí. No sé, estaría muy interesante ver qué va a lograr este juego ahora cuando salga. Cuando salga y se lance, ¿no? Porque digo, es un concepto muy interesante, güey, que revoluciona... sí, que llegó a revolucionar la manera en que jugamos. Por ejemplo, cuando salió Pokémon GO no sabía tanto que tendrías tú que interactuar con el ambiente, realmente salir de tu casa para poder jugar. Y eso yo lo veo de una manera muy positiva, porque uno está incentivando, a lo mejor hay varias personas que se la pasan demasiado tiempo jugando videojuegos y el hecho, simple hecho de salir, que te dé el sol, que te dé el aire, pues ya te pone de mejor humor, es más saludable. De hecho, la vitamina D se encuentra en el sol. Es la manera de obtener vitamina D con sol, estarte exponiendo al sol, güey. Sí. De hecho, es algo muy curioso. Hay un trastorno que se llama SAD, triste. Que es, ¿cómo se llama? Seasonal Acquired Disease. O sea, enfermedad adquirida por la temporada, que es una deficiencia de vitamina D, que se da mucho en Londres y países así donde casi siempre está nublado. Porque como no da tanto el sol, güey. Sí. Entonces, es lo que te hace como que tener mal humor, estar un poco triste, deprimido, por falta de vitamina D. Ahora, esta es una también porque incentiva a la gente a hacer ejercicio, a salir a caminar, güey. Digo, sí, sí. Con los peligros que implica todo, o sea, esto, ¿verdad? Que en realidad son casi nulos porque todo el día la gente está en la calle. Uh-huh. Y digo, no, siempre o sea, cuando no estés a... apendejado viendo el celular, güey. No, y no vas a salir, digo, es que por eso la gente, los que hacen los juegos lo ponen en plazas o así, en lugares que digas... Lugares públicos. ¿Sabes que claro. Sí, lugares públicos para que la gente esté ahí, no en la calle. Imagínate, que esté en el medio de bulevar, güey, tienes que correr en medio, güey. No, estaría de locos ese pedo. Sí, sí, sí. O imagínate un pinche callejón, vamos a construir algo para que vengan aquí sí, y los morros que vengan no. Los asalto, güey. No, les estoy dando ideas, güey. No, sí, no, no. No es cierto, no lo hagan. Eso no. Pero pues bueno, simplemente para que tengan ahí la idea de que el juego de Minecraft Earth en el teléfono va a ser gratis, o sea, va a ser como Pokémon Go, como Harry Potter, el que salió, y pues vamos a ver qué sucede con esto ahora que salga, y pues la verdad está muy interesante para que ustedes lo vean, la gente que le gusta el gaming y todo este rollo de la realidad aumentada, probarlo y todo, la verdad es un concepto muy diferente, y pues bueno, Chuck... ¿Qué nos tienes que contar ahora, Chuck? ¿Qué nos vas a decir? Que tengo que Porque contarle, está muy chingón lo que nos vas a decir. Eso está con madre. Digo, ya habíamos hablado un poquito antes en otros episodios, pero esto abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque si siempre me gusta conectar un tema con otro, a lo mejor a veces suena choteado, pero si podemos manipular las cosas, güey, virtualmente con Minecraft, ahora podemos manipular nuestros propios cuerpos, por así decirlo, y en la vida real. ¿Por qué? Porque hay ahorita un proyecto para imprimir tejido en 3D, como lo habíamos contado en un anterior episodio, güey, sobre el corazón que se imprimió en 3D. Entonces, eso estuvo muy cabrón. Me abrió la mente porque ya hay gente que se especializa en imprimir tejido humano. Sí. O sea, la realidad de esto del tejido humano no está muy lejos como lo comentábamos antes. No está muy lejos porque ya es real. Aplicativamente tal vez no ha llegado, pero ya es muy real. Porque resulta y sucede que en la Agencia Espacial Europea, pues vamos a decirle la ESA, esa madre. Esa madre por sus siglas en inglés. Pues tienen ahorita un proyecto que su objetivo principal es imprimir tejido humano. Esto con la finalidad de los astronautas darles prótesis o, por así decirlo, porque sabemos que estar en un estado de gravedad cero por tiempos prolongados te hace perder músculo, por eso de hecho tiene que ejercitarse. Que tenga algún accidente en el espacio, ¿cómo le vas a hacer, güey? Claro, claro. Y les hace también perder densidad muscular. Sí, sí. Eso tal vez puede ir por ese lado, pero lo principalmente es como tú comentas, güey. Uh-huh. Puedes tener un accidente, puedes tener cualquier cosa. Ah, me corté, güey. Imagínate, güey, que llegas a, no sé, güey, vas llegando a la Luna o Marte, güey. Digo, apenas te estás estacionando, güey. Y madre, güey, se cae un pendejo y ¡pum! No, ¿sabes qué? Súbanse todos, güey, vámonos. Trepen las chingaderas. Regresémonos a la tierra, güey, para poder curarlo. Sí, o sea, imagínate, güey. Yo imagino que esto va a ayudar mucho en ese tipo de situaciones que, pues, aunque no crean, pueden suceder. Y sí, o sea, es el espacio, güey. Si aquí en la tierra que todo está, se supone que bien, gravedad y todo el rollo. Imagínate ya, el desmadre. Sí, el pinche desmadre. Digo, a lo mejor no tan extremo, güey. Puede ser que me corté, güey, ya, pues me pongo esa madre, una fractura, güey. Ese tipo de cosas a lo mejor son más extremas como con lo que imprimen, porque lo que imprimen, lo que consiguieron imprimir fueron hueso y piel, ¿no? Bueno, científicos del Hospital Universitario de una universidad, que es la Universidad Técnica de Dresden, esta es una universidad alemana, hicieron muestras de piel y hueso totalmente impreso. Todo esto bajo condiciones de baja gravedad, ¿sí? Y, o sea, condiciones de poca gravedad, para que si tú estás en el espacio, tengo una impresora, alguien se chingó, déjame lo imprimo, y funcionó, güey, que es lo mejor del asunto. Sí. Porque el problema a lo mejor no sería tanto imprimirlo, sino imprimirlo en esas condiciones, güey. Sí, que está volando todo y es un desmadre, ¿no? Es un rollo. Es un pinche rollo, güey, pero... Sí. Sí, ese es el detalle. Es como un bolígrafo, güey, la tinta del bolígrafo se va hacia arriba, güey. Entonces había con que una analogía que es una pequeña historia que cuentan muy seguido, güey, en varios lugares, de que científicos están rompiendo la cabeza para ver cómo hacíamos un bolígrafo que funcionaría en el espacio, güey. Y que, ¿para qué chingados, güey? Lápices, güey. Con grafito, güey. Pues sí, así. Tal cual. Pero en realidad, la realidad de las cosas, o sea, ese es un dicho que nos deja enseñanzas y todo, que puta, a lo mejor lo simple casi siempre es la respuesta mejor, no te tienes que complicar las cosas. Ajá. Pero la verdad de las cosas es que no puedes usar no es tan común que uses lápices en el espacio, porque imagínate, le sacas punta, salen volando las basuras y se pueden meter a los ojos, contaminan y la chingada. Sí hay bolígrafos que salen en el espacio, sí existen, güey. Entonces, eso es un pequeño dato curioso para estar sobreviviendo al espacio, por si alguna vez van, no lleven lápices, ¿ok? Sí. Se hace un desmadre. Pero bueno, citando a Nieves Cubo, que esto me llamó un chingo la atención, en la nota que leí de esto, es una especialista en impresión biológica, güey. Grábate ese pinche término, impresión biológica, lo vamos a estar escuchando los próximos años, güey. ¿Sí? No, ¿de qué te especializaste tú? No, yo soy médico, pero me especializo en impresión biológica. ¡Ah, cabrón, güey! ¡Su pinche madre! ¡No, hombre! Güey, se escucha con madre. Ella dijo... Producir la muestra de hueso involucró la impresión de células madre humanas con una composición similar de tinta biológica, con la adición de cemento óseo de fosfato de calcio como el material que va a sostener la estructura y de manera subsecuente será absorbida durante la fase de crecimiento. O sea, con eso hicieron el pinche tinta biológica, cabrón. Ajá. No mames. Bueno, estas pinches primeras muestras representan, pues ya es un proyecto muy ambicioso y son pasos muy grandes que están dando para seguir investigando esto y que ya sea una realidad en viajes largos al espacio, perdón, poder contar con este tipo de cosas, porque si queremos viajar a la Luna o viajes más largos como a Marte, necesitamos todo este tipo de precauciones. Porque imagínate la medicina espacial. Puede surgir una nueva rama de la medicina, que es la medicina espacial, porque el cuerpo humano no funciona igual en el espacio. Sí, claro, pues que es aquí, muy diferente. O sea, obviamente viene todo cosas No, muy y cabronas. enfermedades y la chingada que haya en el espacio, güey, o sea, también debe de haber. Sí, cabrón. Me imaginar. Sí. No creo que esté libre. No. Sí, o sea, hay mucho material que explotar, porque bueno, de la materia prima para, por ejemplo, la piel es plasma sanguíneo y algas y otros ingredientes basados en plantas. O sea, con puras plantas, hicieron como que un tipo algo viscosito. Las algas, todo esto era para darle toda esa viscosidad a esa tinta y ya después poder imprimir en la piel. Es ahí el video donde se ve que está imprimiéndose con madre. Ajá. Yo digo Que está jalando que está chingón. jalando chingón y pues digo, el único problema sería que los astronautas no tuvieran problemas para rechazar el trasplante, ¿no? Pero pues bueno, todo esto ya es una realidad y digo que va a ser todo un tema en un futuro, porque la Sí. impresión 3D ya sabemos que revolucionó y todo, pero pues sabíamos de prototipos a muy bajo costo y la chingada y cosas muy padres que pueden hacer, pero sobre tu propio cuerpo humano, güey, es como que no, hombre, cabrón, me moché un dedo, de que, ah, la madre, mi pinche dedo, me machuqué con la puerta del cohete, güey, no, Güey. hombre, cabrón, te bajas y pues no, te imprimo uno, te imprimo uno, Sí, y ya que pones el no, dedo y espérate. empieza, brr, y ya tienes el dedo, güey, como si nada Sí, hubiera pasado, así, cabrón. sin problema. Es muy buen avance, la verdad. Y pues hay que ver qué va a seguir pasando con todo esto de las impresiones de tejidos, huesos, el cuerpo. Imagínate, güey, imprimir un cuerpo completo, que llegue en el momento en el que puedan imprimir hasta el cerebro, güey. No, a su madre, bueno, ha de ser. Es súper complicado, el Sí. cerebro, te digo, tal vez se pueda porque la tecnología avanza exponencialmente, pero ya todavía lo veo muy, muy complicado porque Sí, para no, poder está muy hacer algo cabrón. de ese Si todavía no estilo lo entienden tenemos, completamente. claro, y yo digo que nunca lo vamos a terminar de entender, porque para poder entender algo tienes que estar tú en un nivel de conocimiento más alto, no sé si me explico. Sí. Nosotros para poder entender un mundo de dos dimensiones tenemos que estar en un mundo de tres dimensiones o no, no sé si funciona muy bien esa analogía, pero es así más o menos. Sí, o sea, sí, la comprende, creo que la comprenden perfecto. Sí, cabrón, o sea, ¿sabes? O sea, tendremos que estar más arriba del cerebro humano para poder hacer un cerebro humano. Sí. O sea, total cual, funcional, ¿me explico? Y pues bueno, así lo es. Y pues pasamos al siguiente tema que está también interesante. Ya habíamos platicado de esto anteriormente en otro episodio, pero ahora vamos a complementar un poquito ese tema. Y pues es Google Stadia que nos viene a traer, pues Google. Ya Claramente, naturalmente, Google Stadia natural. nos lo trae Sí, Google, Google digo, Stadia, por algo tiene el sí. nombre al principio. Pero nos los trae con mucha. Como con mucha espera, con mucho hype que están construyendo sobre eso, porque ya va a salir en los próximos días. Viene a revolucionar todo el pedo. Pero ya nos dijeron cuatro celulares confirmados donde van a estar, que claramente y Claramente son. Sí. coincidentemente son los celulares de Google, los Pixel, que es el Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 3A, variantes de esta madre. Sí. ¿Cuál es la razón por la que estos dispositivos pueden ejecutarlo? No es porque sean Google, o sea, sí, pero no es totalmente por eso. Es por la versión del Android que ellos necesitan tener para que Google Stadia funcione. Android M, una versión posterior, que Android M es una versión que no tiene ningún celular más que los Pixel. Sí. Android Por M el momento. y bueno, sí, por el momento. Yo imagino que luego lo van a poder sacar en otros celulares. No creo que vayan a dejar a todos atrás. Samsung, Huawei, Apple y todas sus sarta Sus demás arte de chingaderas. Sí, chingaderas. exacto. Y bueno, lo que viene siendo Google Stadia, no me acuerdo si les dijimos el precio la vez pasada, pero Esto ya está confirmado. Ya está confirmado. Van a ser $129 y como el paquete inicial. Más una suscripción de, claramente, era de huevo que nos iban a poner una De suscripción suscripción. de, bueno, vamos a ponerle $10, $10 al mes. Sí. $9.99 mensuales. A partir de los 3 meses, o sea, tú pagas $129, 2.500 pesos mexicanos aproximadamente al 2019. Y con esos 2.500 pesos ya te van a entregar Q Control, pues video, no me acuerdo qué videojuego se va a estar en el paquete inicial. Y aparte vas a poder tener 3 meses sin pagar, jugar con todos los servicios que ya hemos dicho que esta es jugar en la nube. Pausa, si puedes continuar en la computadora y así, o sea, está con madre, ya Güey, ya lo vimos. quiero ver, yo sí lo voy a Yo comprar, también, güey. sí, cagado de risa sale, güey. Pero pues para comprarlos necesitamos tener el celular, güey. Sí. Es como que de moco. Bueno, pues hay que esperarlo, hay que esperar a que puedan sacar Android M en todos los celulares. Sí, hasta que ya otros fabricantes tengan ya disponible poder. Pues toda la arquitectura del Android M, ¿no? Y pero este paquete inicial le llamaron edición de fundadores, güey, ¿no? Que se puede reservar online, ya lo puedes ir a reservar para cuando salga y se lance el producto, te lo lleven, ¿no? Bueno, Google aseguró en el 2020 que va a sacar otra modalidad que se llama Stadia Base, que es poder jugar sin tener que convertirse en fundador. O sea, ya después como para el público más general, Sí, ¿no? o sea, ya para toda la gente. Como que, pues, siempre ha sido así. Me acuerdo que con Google Glass era lo mismo, güey. Sí. Tenías que andar que ahí, que, ay, el paquete fundador, la Ándale, chingada. sí, Pero está cierto. bien, o sea, de ahí es lo bueno que hace Google, que prueba primero los productos con algunas ciertas personas y luego después de eso ya sacan al mercado completamente más pulido ese Más producto. pulidito. Ajá. Y está muy, muy, muy chingón. Y hablando de pulir, ¿De pulir? porque la verdad se están súper pasando de rosca esta gente. Ahora ya, bueno, ya habíamos visto también el teléfono, hablando de celulares, porque esta noticia es de celulares, no es gadget. Y bueno, Xiaomi nos tiene preparado un tercer dispositivo, un Black Shark 3, el cual va a tener bastante, bastante enfoque para la gente que es gaming, para la gente que le gusta jugar en celulares, ya sea PUBG, ya sea, como platicábamos, Minecraft Earth, un pinche Sí. telefonote, alto pedo. Güey, esa madre es que es una laptop, no Sí, mames, todo lo que trae güey. mucha galleta, güey. Sí, Trae claro. mucha Muy... galletota. No, es que es otra historia, imagínate. O sea, para tener 12 GB de RAM, un Fa. Snapdragon 855 y almacenamiento de 256 GB, esa madre, güey, ya está siendo una computadora. En tus manos, güey. Sí, o sea, una computadora excepcional. Y en tus manos con muchas características que van a poder suplir a las computadoras en algún futuro. Ya porque traemos, por ejemplo, carga rápida de 27 watts y 4000 mAh. También vamos a, bueno, claramente todas las funciones de un teléfono, de conectividad 5G, me imaginar, y todo ese rollo. Y pues, la verdad no sé, este teléfono pinta bastante bien para un futuro, porque también me imagino que va a traer algún gadget o algo para... Sí, claro. De la empresa para poder utilizar mejor el celular, porque a veces tenemos un problema con las pantallas de que estás jugando PUBG y te suben los dedos, la chingada. Me imagino que van a empezar a cambiar este estilo de juego con ya mandos y la chingada. Sí, varias cosas que pueden ahí verse. Incluso con eso podemos ver el crecimiento de los esports móviles, porque también Sí. hay esports que se juegan en los celulares, pero pues tal vez se ven opacados por la jugabilidad de tenerlo en un celular, un videojuego de este estilo, ¿no? Sí. Y pues simplemente de eso Black Shark va a sacar este tercer dispositivo de la línea Se Black Shark. ve con madre, se ve buenísimo la verdad ese pedo, ¿no? Ajá. Y pues... Pasando al tema principal, que está un poquito denso, está interesante, ya los hemos venido metiendo en la cabeza la idea ahorita que hablábamos sobre los tejidos en el espacio, pues es que nada más y nada menos, hoy nos quisimos enfocar a algo un poquito fuera de lo común de los episodios, y es que vamos a hablar del espacio exterior y todo lo que implica la tecnología que está saliendo y los planes a futuro que se tienen sobre esto, ¿no? Y es un tema tal vez un poquito ya más general, pero está con madre porque con la tecnología que tenemos hoy, pues tenemos ahora sí como que lo necesario para colonizar a Marte. Y eso son buenas Podemos llegar noticias. en viajes largos, ¿no? Que es de aproximadamente 2 meses, no me acuerdo cuánto era el tiempo en llegar. Excepto una cosa que es muy importante y tener un campo magnético. ¿Por qué es importante tener un campo magnético? Porque vemos Marte, ¿no? Y en Marte está prácticamente desierto. Es un planeta, lo conocemos como el planeta rojo, está inhóspito. Se ha demostrado que ahí hubo agua porque hay hielo. Entonces, pues naturalmente el hielo es agua congelada, es agua dura. Es agua dura, como dicen por ahí, ¿no? Hay evidencia suficiente para decirnos que Marte alguna vez tuvo un campo magnético que protegía su atmósfera. Por alguna razón se enfrió el núcleo. Y el núcleo del planeta es el que generaba este campo magnético, protegía la atmósfera de radiaciones del sol, otras cosas que lo iban desgastando y se fue deshaciendo la atmósfera de Marte, ¿no? Hace aproximadamente 4.200 millones de años desapareció este campo magnético. ¿Por qué? Se quiso ir, fue por cigarros y nunca volvió, Sí, ¿no? fue por chévere y Fue por ya cheve y pues valió madres. Y pues, ¡pum! Se quedó indefenso de los pinches vientos solares, que es una radiación muy cabrona. Cambió totalmente el ecosistema de Marte. Ya no era un entorno que permitiera pues todas estas condiciones como el agua, a lo mejor ciertas formas de vida. Y pasó a convertirse en un pinche desierto helado, ¿sí? Ya es inhóspito y no es nada que ver lo que tenemos ahorita, ¿no? El planeta perdió casi toda la atmósfera y todavía sigue perdiendo lo que le quedó. Le quedó un poquito de atmósfera y sigue perdiéndolo cada vez. No conocemos la razón por la que la atmósfera desapareció y nos queda la pregunta, ¿podrá pasarle lo mismo a la Tierra? Y es por eso que tenemos esa sensación de urgencia. Aparte de que Elon Musk trae todos sus proyectos de llevarnos a Marte con todas las ideas locas que trae, queda también esa incógnita de que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Marte, pues no lo sabemos. Y la NASA resulta que lleva ya coqueteando con esta idea mucho tiempo de construir un campo electromagnético artificial, y no nada más eso, porque si en un futuro podamos crear campos magnéticos como nosotros queramos, los astronautas estarían más seguros en el espacio, a lo mejor un campo magnético alrededor de una nave, ¿no?, para protegerlos de cualquier otra cosa. Pues es el espacio sería a lo mejor un mejor lugar, se habría mercado a cosas como turismo espacial o demás cosas. Sí, sería más sencillo poder viajar y sin ningún problema de que haya ahí que ay, que pues los astros. Imagínate una turbulencia espacial, cabrón, como de los aviones, güey. No, güey, ahí sí me muero de miedo. No, pues ya que puede pasar, pues no te caes, güey. No, cabrón, pero pues te desapareces en la nada, en la oscuridad. Ah, la madre, güey. Pero la verdad está muy muy interesante esta onda de que estén tratando de crear el campo magnético. Bueno, sí, tratando, se podría decir que lo están ya viendo para poder poblar Marte y en un futuro a lo mejor otros planetas, sí, sí, pero sí, que están muy lejos. Digo, eso es la única limitante que tenemos ahorita. Ajá. Bueno, ¿qué pasa, bro? Primero que nada, tu campo electromagnético que tienes alrededor del planeta va a proteger la atmósfera. Esa atmósfera necesitamos generarla, porque si ya no hay atmósfera en Marte, hacemos un campo electromagnético, pues ¿qué va a proteger? Necesitamos que generar la atmósfera. Una opción es calentar el núcleo de Marte, que pues está cabrón, está prácticamente imposible perforar hasta el centro de un pinche planeta. Pero la otra, que es la que más se acepta, es con ciertos químicos, que es muy barato relativamente, dejar caer a la superficie de Marte. Esto hace como que se queme, hace una reacción química y libera ciertos gases. Estos ciertos gases van subiendo hacia arriba y se va formando una atmósfera según lo que había en Marte. Esa es una. Ya creamos la atmósfera, ¿y qué tenemos que hacer para mantener esa atmósfera? Pues crear un campo electromagnético. A lo mejor de cierta manera con un anillo alrededor de todo Marte le damos la vuelta de cables de cobre o no sé. Bueno, no cables, como que tubos de cable. Vamos a buscar cuál es el perímetro de Marte para ver más o menos cuánto necesitamos. Marte mide, la circunferencia de Marte son 21.344 kilómetros. Ahora vamos a ver cuánto, vamos a suponer que es cobre, ¿no? Ajá. ¿Cuánto cuesta el cobre por metro? Por metro, ¿sí? No, es por kilos, pero pues está complicado. Puta, pues no, va a estar difícil ese cálculo, pero pues es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero digo, se puede porque estás hablando de un proyecto inmenso, de un planeta entero. Digo, eso no es tanto el problema. El problema es si la teoría funciona, lo ponemos a la práctica y comprobamos que se puede hacer, ya después se consiguen los recursos. Pues en la NASA se propuso un plan muy ambicioso y plausible. Esto ya tiene tiempo, pero no importa cuándo sea publicado, sino lo que implica. Para terraformar Marte, y este término no sé si exista, pero se usa mucho, y es para darle forma o hacerlo habitable como el planeta Tierra. La idea consiste en poner un generador de dos polos en un punto específico en Marte que se llama Lagrange L1. Y ya al ponerlo se puede crear un campo electromagnético artificial que abarcaría todo el planeta. Entonces a lo mejor no es necesario darle toda la vuelta a Marte, pero si lo pones en ese punto, pues ya. Imagínate esa madre. Sí. Pero digo, eso suena como que todavía muy alejado, y es porque sí está alejado todavía, pero no por eso quiere decir que no se puede hacer, o a lo mejor descubrimos algo, o se nos ocurre algo, o pasa algo que acelere todo ese proceso. No, güey, es que parece como de ciencia ficción, güey. Sí, o sea, sí. Sí, pero pues, no lo es, porque están claramente haciendo todos estos planes para un futuro poder llevarlo a la realidad, y que la ciencia ficción le quita la parte de ficción y vuelva a que sea ciencia real, ya sí, no ciencia ficción. Pero bueno, hay proyectos para crear magnetosferas en miniatura, y son muy prometedores porque han estado teniendo resultados positivos. A lo mejor el micrófono que tengo aquí adelante de mí, le creamos un campo electromagnético, ¡ay, mira qué bonito está! Entonces, pues la tecnología, al parecer, nos va a permitir crear magnetosferas pequeñas, y luego están ahorita a punto de salir de los laboratorios, o sea, ya está en la fase final estas madres. Salen de los laboratorios y podemos escalarlos y subirlos, ¿sí no? Porque, digo, el campo electromagnético estaría protegiendo la atmósfera, y pues bueno, Si tiene una protección, la atmósfera iría creciendo a lo largo del tiempo. La temperatura del planeta aumentaría unos 4 grados, que ya eso es un suficiente aumento en la temperatura para que el hielo que hay en Marte se derrita y vaya formando mares, vaya formando océanos, y esto podría permitir que se restablezca aproximadamente una séptima parte de los océanos que antes existían y ya permite la vida en Marte. Oye, es un proyecto bien Es un cabrón, güey. proyecto bien cabrón, no sé si sea proyectos, o sea, es un proyecto teórico, es como una hipótesis, no sé cómo llamarlo, no sé si existen proyectos secretos, Sí. a lo mejor sí, pero pues bueno, güey, o sea, ¿qué implica ir a Marte? Imagínate, o sea, es un grupo selecto de personas que a lo mejor pasan por ciertas pruebas para que sean aptos de viajar en el espacio, pero ¿a quién te vas a llevar a Marte? O sea, ¿qué personas irían allá para asegurar la existencia y la supervivencia? No solo la supervivencia, sino como que la prosperidad de esa comunidad que exista allá, güey. ¿Qué sistema político los va a gobernar? ¿Cómo le van a hacer, güey? Será lo ¿Va a mismo ser que así como que aquí. comunismo entre ellos, porque es un grupo pequeño de personas, o es casi como una comuna, una familia o algo así que se va a formar? ¿Va a ser totalmente capitalista? Pero ¿cómo va a funcionar eso si no hay suficiente gente? Pero no sé, o sea, son ese tipo de cosas que hay que ver. ¿Qué tipo de gobiernos va a haber, sabes? O sea, ¿quién va a Sí. ser el líder? ¿Quién va a mandar? Si hay conflictos, ¿qué pedo? Imagínate, güey, o Imagínate sea. pinche guerra, güey, desmadran todo otra vez y Sí, para güey. Me imagino un poquito como a The 100, güey, a la serie atrás. de The 100, que Sí. si no la han visto, véanla, está buenísima. Yo Oh, la está verdad muy me quedé chingona. atrasado como la tercera temporada, pero no la dejé de ver porque no me gustara, simplemente la abandoné y se topan varias series en medio, ustedes saben cómo está eso. Pero pues bueno, eso fue lo que pasó y yo me imagino todo eso. O sea, porque no es solamente que vamos a ir a formar a Marte y quién va a ser dueño de Marte, más bien qué gobierno se va a apropiar de Marte, los Estados Unidos, Rusia, Canadá, quien mande la nave, El el que que llegue llegue primero, primero, güey. O sea, sí. pero, o sea, es que eso está, es súper complicado porque son temas que a lo mejor no se tocan tanto, porque la parte técnica y tecnológica la desarrolla, se emocionan todos, pero, güey, ¿quién va a ser Sí, o realmente el sea, que en el gobierne mero todo eso? momento, güey, ¿cómo va a estar el pedo? O sea, ¿a quién le va a tocar de cuánto? ¿Qué pedo? O sea, Sí. porque no, o sea, lo están desarrollando para esto, imagino que es solamente Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, Bueno, la mayoría de la gente NASA que es es de Estados Unidos, pero. sí, claro, o sea, pero a lo mejor pueden meter en otros países, o sea, rusos o la chingada, también la misma tecnología o están tratando de ver ahí. Entonces, no sé si es la pelea por llegar a Marte o si sea ya que en algún momento ya, o sea, es que Estados Unidos ya llegó a Marte, bueno, vamos a poblar, ahora sí, la ONU o sepa qué chingados, ahora sí vamos a ponernos de acuerdo y le va a tocar a cada quien una parte como si fuera una herencia, güey, no sé. A mí me suena que la ONU va a dejar de existir y se va a llamar la OPU. Ya no va a Opu. ser la Organización de las Naciones Unidas, va a ser la Organización de Los los Planetas planetas. Unidos, cabrón. Pues dúdalo, Intergaláctico, dúdalo, güey. güey. Y a lo mejor no está tan lejano, cabrón. No, no, no, güey. Dicen que las siguientes dos generaciones, nosotros somos generación. Bueno, pues como nacimos yo 97, tú también Creo que somos Z, 97, güey. estamos atrapados entre millennials y generación Z, porque somos millennials bebés, o sea, millennials súper chiquitos, o somos generación Z de los rucos. Entonces estamos como que siempre depende del investigador. Un investigador te va a decir que los millennials son hasta el 2000 o hasta el 99. Otros que los millennials son hasta el 95. Otros que son hasta el X, No, güey. X. X, no importa. Lo que importa es que aproximadamente dos generaciones después de nosotros van a ser los que sus hijos van a nacer en Marte, güey. O sea, van a Imagínate, ser los cabrón. primeros bebés que nacen totalmente en Marte. No van a tener un conocimiento de lo que es la Tierra. Si las cosas siguen como siguen. Sí, o sea, pero va a ser diferente. Imagínate nacer en Marte, güey, a su madre. No, y te remontas a varios temas de que, ok, güey, o sea, estamos buscando cómo vivir en el espacio cuando donde estamos nosotros ahorita nos lo estamos jodiendo, la Tierra nos lo estamos echando a perder. Digo, no quiero sonar así muy pesimista, pero pues objetivamente es lo que está pasando por la contaminación y lo que tú quieras. No les digo que, ah, ya valimos madre y que el asteroide nos va a dar a nuestra madre y Sí, que güey. la posibilidad es una en 3 millones, o sea, no va a caer el asteroide, no hagan. Pedo. Pero no hagan cosas de que se arrepientan y después, al cabo, ya se va a acabar el mundo. No, es casi imposible. Digo que es posible, pues digo, los Avengers tenían posibilidad de uno en 14 millones para ganar y pues ganaron. ¿Y por qué no nos pasaría eso a nosotros? ¿Sabes? Sí. Nada, no es cierto, pero bueno, pues. Hice a joke. Pero bueno, es eso, ¿no? Dice Canserbero, yo siempre cito a Canserbero porque tiene cosas que te hacen pensar un chingo. Canserbero en su canción de Hace falta soñar, que dice: No se aprecia el número de muertes por el SIDA cuya cura no ha podido ser conseguida, aunque la prioridad sea conseguir en el espacio vida. Ah, su pinche madre. Digo, no quiere decir que una cosa quite a la otra, no es o te pones a arreglar la tierra o te pones a cómo a buscar cómo buscar vivir en el espacio, no. Pero eso también hay que tomarse en cuenta, digo, son temas que salen a relucir cuando hablamos de esto. Pero ¿por qué solo Marte? Porque Marte está cerca, güey. Hay varios planetas, como creo que hay una estrella que se llama Alpha Centauri, que está muy parecida a las condiciones que están en la Tierra, sin embargo, se encuentra muy lejano de nosotros, a miles de años luz. No, pues imagínate años luz, ¿cuándo chingados? ¿Cuándo? Sí. Que recordemos que años luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia, que es la distancia que le toma a la luz moverse en un año. O sea, si la luz de aquí a tal lugar es un año luz, o sea, la luz se tardó un año en recorrer esa distancia. Entonces multiplícalo por miles de millones de años y pues No, allí están las cállate, estrellas más güey. cercanas. De locos, cabrón. ¿Cuándo chingados? Y esa es una de las limitantes, porque según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nos dice algo parecido, no sé, no me acuerdo exactamente, pero no podemos viajar a la velocidad de la luz más rápido, porque estaríamos, ¿cómo se dice? Estaríamos violando ciertas leyes de la física, que si empezamos a hacer eso, empezamos a meternos en asuntos del tiempo y la madre, ¿no? Sí, o sea, otras variantes no exploradas por las personas y puede que... Y puede que ahí pasen cosas muy locas. Alpha Centauri es la estrella más cercana que está a 4.367 años luz, ¿sí? Es el sistema solar más cercano al Sol, para poder llegar a él. Para poder llegar. Pero ¿cómo resolvemos estos asuntos? Ok, bueno, aceleramos por el espacio a cierta velocidad y tenemos una limitante, que es la velocidad de la luz. Llegamos a esa velocidad y no nos vamos a esperar 4.000 años para poder Para llegar a poder un llegar. lugar. Sin embargo, hay otros métodos que no se han explorado, que es como el warp drive. ¿Has escuchado tú hablar del warp drive? No, no, pero cuéntanos más sobre él, Chuck. El warp drive es un desplazamiento, en español se dice desplazamiento por curvatura. O sea, imaginemos, el espacio no es un plano, es un conjunto de varios planos y esto consiste en moverse como que en ondas, que la parte posterior de cierto vehículo se contraiga y la parte, no, más bien la parte de enfrente se contraiga y la parte de atrás se expanda. Sí, así como que va como un gusanito, ¿no? Blu, blu, blu, blu, así es como se me ocurre, pero viéndolo ya de una manera de un plano sería como que una onda. O sea, tiene como una jorobita en el espacio, se curva el espacio como una jorobita. ¿Por qué? Porque todo ese espacio que desplazaste se desplazó por la parte de abajo, que se hace como que se sume, ¿no? Y entonces te vas desplazando tú ahí, como que te vas agarrando, te vas Sí, impulsando con el espacio. como si fuera remando, haz de cuenta. Sí, como si fuera remando. O Y como ahora, los no te gusanos, estás güey. moviendo tú a través del espacio. El espacio, de cierta manera, se está moviendo a través de ti. ¿Sabes? Entonces puedes desplazarte en cantidades increíbles de tiempo relativamente al tiempo que se toma en la Tierra. No es tanto tu velocidad que llevas, sino la distancia que recorres. Es un poquito mindfuck porque nos saca de nuestras casillas de lo que conocemos como convencional, pero es más o menos de lo que se trata. Y este tipo de propulsión se basa en curvar el espacio-tiempo, ¿no? De manera que te acercas, en vez de que tú vayas, tú acercas el punto destino a ti, o más bien tú te acercas al punto destino. No sé si me explico más o menos bien, güey. Sí, o sea, sí se comprende más o menos cómo es el funcionamiento de este y cómo puede llegar a funcionar. Ajá, digo, y teóricamente sí, sí es posible porque no está violando ninguna ley de la física, ¿no? Bueno, hay un tipo de viaje que se llama el salto del hiperespacio, que incluso lo vimos en Star Wars, que es que, bueno, la propulsión, de hiperespacio, de alguna manera entra en un universo o en una dimensión diferente, y después de entrar en esa dimensión diferente, en cierto punto de esa dimensión diferente, sale en otro, algo así como en Mario Bros. Que te metes una Sí, pipa, que y te luego pasas entras a un otro tubo. mundo, sales por otro tubo, y sales por otra parte bien lejos del tubo, cuando dentro de ahí no era tanta distancia. Bueno, lo que hace el warp drive, esto también es puramente teórico. No es como que, ay, alguien ya lo hizo, pero es puramente teórico. Pero lo que hace el warp drive o el viaje en curvatura es que no se mete a este universo. Lo que hace es que alrededor del universo ya existente, alrededor de la nave pequeña, se crea como que una burbuja que le llaman burbuja de curvatura en el espacio-tiempo y se van generando estas distorsiones para que la burbuja se aleje del punto de donde inició y se aproxime cada vez más a su destino. Entonces va haciendo como que un movimiento y la burbuja que contiene a la nave es lo que la está transportando, ¿no? Y eso está con madre. O sea, se está expandiendo por la parte de atrás, como ya habíamos comentado, se hace grande, o sea, se aleja Y por la parte de adelante se achica. Es como que. Ay, Es güey. Es como si como. fuera un gusano, güey. Ándale, sí. No, estaba buscando una manera más simple, pero yo creo que eso es lo más Sí, lo simple más para simple, poder o sea, hacerlo. para Como lo un más. gusanito. Ajá. El paso gusanito, El paso sí. gusanito, nomás que, pues claramente en el espacio y avanzando, haciéndose grande y haciéndose chico, porque el gusano, pues solamente hace como tipo una curvatura, pero este va haciéndose, expandiéndose y Y haciéndose, contrayéndose, ajá. ¿no? Sí. Cabrón. Digo, No, no, no güey. sé si viste hace poco que la NASA lanzó un mapa donde 4.000 planetas, nos muestran 4.000 planetas. Hasta ahorita se conocen aproximadamente 4.100 exoplanetas, si no me equivoco. Exoplanetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y hace unos años se conocían mucho menos. De hecho, déjame pongo y busco el video para más o menos darnos una idea. El video dura alrededor de 1 minuto y nos muestra que en el año 2013 conocíamos únicamente 300 exoplanetas. En el 91 no conocíamos nada, se empezó a conocer ya en el año 92, 1992, los dos primeros exoplanetas que se fueron conociendo, va pasando los años y no es hasta el año 94 donde se descubre el tercer exoplaneta, 95, el quinto y así exponencialmente, no exponencialmente, perdón, pero va Se creciendo va creciendo el número de. el número de planetas, exoplanetas que se conocen. Ya para el año 2000 se conocían 32 y va creciendo mientras va avanzando la tecnología, van implementando nuevas tácticas, maneras de mapear. Para el 2004 solamente 2004 se conocían 120 aproximadamente. Y esto va creciendo a velocidades agigantadas. Brincamos 5 años después, al 2009, 300 exoplanetas que se conocían. Un año después únicamente ya como 450. 2014, 1.700 planetas, o sea, Imagínate, güey, casi el el salto triple. cabrón, Y va creciendo y creciendo y creciendo. Vamos viendo en el mapa cómo van creciendo manchas y manchas y manchas y van invadiendo hasta llegar al año 2019 que se conocen 4.000. O sea, en tan solo 28 años se conocen 2.000 veces más exoplanetas que en la manera cuando se Hijo de su descubrieron, que pinche en el madre. 91, 92. Entonces, pues digo, esto está muy interesante y nos hace pensar que se existe. Yo creo que el argumento infinito de que si existen vidas en otros planetas. Es que eso es de a huevo, güey. O sea, bueno, para mi creencia, entre tantos planetas que solamente hemos descubierto, los 4003 que les comentábamos ahorita, de jodido en uno de esos debe de haber algo parecido a lo de la Tierra, si es que apenas están las cavernícolas o no sé, pero debe haber algún estilo o algún tipo de vida en algún otro planeta, porque hay muchos donde se puede crear, ya ves, decías, la estrella Alpha Centauri, que tiene todas las condiciones de la Tierra, sí, tiene todas las condiciones, pero si tiene las condiciones, ¿no tendrá la misma gente? O a lo mejor esos güeyes dicen, no, la Tierra queda bien lejos, güey, está bien desmadrada, ni cuenta se dan que esta madre se está cayendo a Sí. pedazos. Pero imagínate, o sea, a lo mejor puede estar pasando eso, o en algunos lugares donde, supongamos Marte, que nosotros queremos poblarlo, o sea, gente que viva en este tipo de planetas, que pueda vivir ahí. Pues, o sea, debe de haber en algún lugar del espacio. Eso es asumiendo que todos los tipos de vida sean tipos de vida basados en carbono, como nosotros. O sea, asumiendo que son parecidos a nosotros, todos estos tipos de vida. También asumiendo que necesitan las mismas condiciones que nosotros necesitamos para vivir, que nos podemos comunicar con ellos, que podemos incluso verlos o entenderlos. Hay varias teorías al respecto. Una es que, para empezar, estamos solos en el espacio. Eso es, que este es el único punto donde puede existir la vida. Otra es que hay otras formas de vida, pero no las comprendemos. Y nunca nos vamos a comprender entre nosotros y nunca nos vamos a topar. Esa es una. Que sí exista, pero jamás nos topemos por las condiciones que den. Otra es que existen, nos conocen, pero no les interesamos. Es que Sí. como, ¿para qué gastarías tanta tecnología en llegar acá? Debe haber algo que a ti te sirva. Así esos güeyes se los está llamando a la chingada y déjalos que solo se Pues salgan. probablemente así como los aliens de los Simpsons, que están desde arriba viendo todo el cagadero. Sí, a huevo. Pero pues eso es lo que pasa. Eso se me hace que es un tema que nos va a estar dando de qué hablar. Están saliendo muchas cosas sobre eso, ya fuera de la Tierra explorada. Es un tema que a mí me apasiona bastante explorar todo lo que existe en el espacio, porque ya estás fuera de lo que pasa aquí, sino lo que pasa en el infinito, en la inmensidad del universo. Sí, o sea que nosotros aquí a lo mejor podemos ver las cosas en grande, pero o sea, si se sabe viajar a lo mejor a París o a Japón, pues está, se podría decir que lejos si te vas caminando, pero en avión está cerca ya. Antes me imagino que los que estaban en América decían, oye, imagínate para ir a Japón, güey, y no hay aviones, no hay nada, ni barcos, ni la chingada. O sea, que sepan que está ahí, pero más no pueden ir y ya construir un pinche transporte rápido para poder llegar a esos lugares. Ahora imagínate, no, pues Ay, no, que Alfa Centauri, güey, está tantos años luz. Ah, sí, vámonos, chingues madre, súbanse al carro, sí, vámonos. De que, ah, están 4000 años luz. No, pues está en corto, güey. Sí, digamos, bueno, agarra el periférico y llegas. Ajá, como, a, como los aviones, digo. El periférico interespacial. Ahorita si tuviéramos el dinero, digo, vámonos ahorita a Japón, güey. Unos, ¿qué serán? 10,000, 12,000 pesos o no sé más. Y nos vamos, o sea, simplemente, pum. Adiós. Bueno, pero sí se hacen varias horas, pero ya estás en Japón, güey. O sea, sí, una distancia increíble, güey. A ver, vete en barco, en... caminando, güey, no lo vas a hacer porque necesitas un pinche... ¿Cuándo caminando, güey? Un pinche snorkel. Un snorkel ahí todas, güey. No, claramente caminando no, ¿verdad? Pero en este transporte que te lleva más allá es otro rollo. Es otro rollo, nada de lo que parece, como decía. Pero bueno, pasando a nuestra queridísima sección de eSports, que nos encanta tanto reportar, porque la verdad está creciendo a pasos agigantados, que a mí la verdad me da muchísimo gusto. No, a mí también, que se esté empezando, güey, a reconocer todo esto como lo que es, como es un deporte. A lo mejor no es un deporte físico, pero sí al pool, sí al póker, sí al ajedrez le decimos deporte, porque esto, ¿no? Sí, todo claro. Esto implica, todos estos deportes, estas disciplinas implican agilidad mental y competitividad, trabajo en equipo y todas estas características que podemos encontrar en los deportes. Y necesitas practicar y desarrollar tus habilidades para llegar a un nivel competitivo. No es como que a mí me gusta jugar y ya por eso voy a ganar dinero, por eso voy a poder competir a un nivel de ese calibre. Pues no. Toda esta gente entrena y a eso dedica sus vidas. Y es por eso que consiguen jugosos contratos que los van a impulsar a llegar a lugares muy, muy, muy chingones. Que es que, aprovechando que este año está el Rave Rivals, de entre Europa y Norteamérica llega Disney, lo han escuchado bien, Disney con su subsidiaria, que ahora es su subsidiaria Marvel, a patrocinar al equipo Team Liquid. Esto es con varias playeras representativas de los Avengers. Ya pudimos ver una hace unos días de un jugador de, no me parece que es el equipo de CSGO, si no es el de League of Legends, pero... Es una de Capitán América, la única que conocemos hasta el momento, pero eso es lo que va a estar sucediendo en los últimos días. No es la única, la de Capitán América, hay otras que ya están confirmadas, como la de Iron Man. Imagínate, está súper chingón eso, güey. Sí, güey. O sea, imagínate aliar una... Es más, no creo que, bueno, los Avengers a lo mejor... O sea, bueno, el Marvel, todo este de Capitán América, Iron Man, todo, pues... En la NFL, fútbol, no sé, por ejemplo, que en México, güey, el equipo de México, yo no los he visto asociándose con ellos, güey, o sea, teniendo un contrato. Es que no se presta tanto el ambiente, ¿sabes? Ajá, sí, sí. Y ya se están explorando estas opciones. Ajá. ¿Por qué? Porque es como, de cierto modo, tienen algo que ver, no sé cómo, pero tienen algo que ver, pues los cómics, videojuegos, algo ahí, tienen algo parecido. Ajá. Se traduce en el universo cinematográfico y entretenimiento, no sé, estoy divagando. Pero, no sé, como que se presta más el ambiente del mundo de los esports a este tipo de patrocinios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también el uniforme que está con madre de Quantico, cuando va al mundo cuántico en la película de Avengers, también van a lanzar playeras de esto, ¿no? Con madre. Claro, claro. Y toda esta alianza la han llamado Team Liquid por Marvel. Se unen los dos logos de ambas entidades y el patrocinio se va a ver solamente en eventos especiales. Todavía no se confirman en qué eventos especiales van a portar estos uniformes. Son como los uniformes especiales de cualquier equipo. Pero lo que podemos asumir es que en el Rift Rival se va a llevar, y aparte en el All-Star, que se lleva a fin de año, que hacen eventos especiales y muy entretenidos, la verdad, de que ponen a un güey jugando en el mouse y otro en el teclado y los ponen a darse en la madre. Y la está verdad, muy chingón, está muy chingón todo esto, ¿no? Y ya en resto de competiciones va a estar mostrándose en la LCS, en el Mundial, pero van a seguir con sus camisetas normales, no es como que cambia los uniformes así para el resto de sus días, pero es un uniforme especial que se va a usar en ciertas ocasiones, ¿no? Y se va a tener el logo de los Avengers, güey, junto a un equipo de eSports, su madre, o sea, está bastante cabrón, y bastante cabrón también porque los eSports en México ya están siendo más rentables que el béisbol, güey. Esta nota salió hace poco y, bueno, hablábamos de que Azteca estaba metiendo todo este rollo de los eSports, pero ya... Ellos saben lo que hacen, güey. Sí, o sea, es que a su madre. Es tan grande el deporte electrónico que ya franquicias como League of Legends, PUBG, FIFA, todo ese rollo, pues son... Ya los juegos más famosos, ¿no? Los que más destacan. Sí, sí, sí, sí. Y, pues, estos juegos son los responsables de que, pues, el segmento de mercado represente en México 1,400 millones de dólares. 1,400. Bueno, 1,400. Sí, sí, sí. 1,400 millones de dólares, 1.4 billones, así es como le dicen en Estados Unidos. Ajá. Aquí son 1,400 millones. Pero bueno, eso es lo que representa todo el mercado de los eSports solamente en México, según una consultora que se llama Newzoo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta uno de los deportes que mayor impulso están tomando ahorita en México, que es el béisbol, ellos mueven alrededor de 350 millones de dólares. Si son de Saltillo, van a ir a ver los Araperos. Nosotros que vemos League of Legends, el Mundial, se mueve más lana aquí en México. Sí, que el béisbol, güey, imagínate. Ah, cabrón. O sea, estás hablando que los esports mueven 4 veces más lana que el béisbol, Cabrón. que el mismísimo béisbol. Un home run total por parte de los esports, güey. Sí, güey, así de fácil. Y hay mucha gente que todavía no le entra lo de los esports, pero créanme que va a arrasar con todo aquel deporte. Que ya, pues es que ya llevan cuánto tiempo, güey, la gente jugando béisbol, fútbol, o sea, eso ya es lo de, Demasiado ah, güey, tiempo. vamos a ver el fútbol, güey, siempre, güey, la misma chingadera, ¿qué tal? ¿Por qué no? Ay, güey, vamos a ver el, no sé, el Mundial de LOL, vamos Ajá, a... sí, porque ya empieza a cambiar el entretenimiento, empieza a cambiar el público que ve estos deportes. Ya es un diferente segmento de mercado que vas a entretener. Sí, o sea, yo imagino que mis hijos ya va a ser de que no creo que vayan a conocer las teles, a lo mejor va a ser otro tipo de tecnología, pero ya no va a ser de que, ay, vamos a ver, no, estamos viendo un juego de League of Legends, güey, o estamos Fíjate que viendo a lo Call mejor of sí. Duty. Ajá, ándale. O sea, porque yo pienso que como se están haciendo deportes electrónicos en algún momento de la vida, pues se va a empezar a perder un poco los demás deportes. Digo, a lo mejor americano y esas cosas que siempre en toda la vida han Claro, van estado. a seguir, pero se va a ver como que va a ser normal si ves tú una u otra cosa, Ajá, ¿no? sí, Es exacto. como que, ¿qué prefieres, el fútbol americano o el soccer? No, pues, ahora, ¿qué prefieres, ver esports o ver el Sí, que americano? no mames, güey, viste, pinche SKT, güey, este fin de Sí, semana se la sí. rifó, como cuando llegas al fútbol y, ah, qué madre, Sí, este, Cristiano pues. Ronaldo, güey, eso tal, y me imagino ese rollo en un futuro, y la verdad estaría con madre poderlo llegar a vivir. Sí, estaría súper chingón, o sea, llegar del trabajo y empezar a platicar. ¿Viste el fin de semana lo que hizo Rainbow Seven, lo que Sí, hizo Infinity Gaming? Y empezar a platicar con tus compañeros de trabajo, la verdad estaría muy chingón, ¿no? Y está creciendo todo este público, porque según la agencia The Competitive Intelligence Unit, nos arroja una cifra de que el número de gamers mexicanos del primer trimestre del 2017, o sea, hace 2 años, eran 59.1 millones de jugadores, un 12% más del año pasado, en el 2016. Entonces, los que más contenido utilizan este tipo más bien, los que más consumen este contenido son jugadores menores a los 20 años. El 88% de los jugadores que prefieren este formato tienen entre 15 y 20 años. Entonces, el 73% de los que consumen tienen entre 21 y 35 años, ¿no? Y el 40 entre 36 y 50 años. Más bien, en otras palabras, si tú tienes menos de 20 años, es 88% probable que conozcas de esto. Si tú tienes entre 21 y 35, nosotros, 73%. Y entre 36 y 50, 40%, ¿no? O sea, ya se ve Sí, que va aumentando este por que va ciento, aumentando, o sea, güey. la población que juega aproximadamente, ¿qué te gusta? No, no, ya me revolví un poquito con los números, pero la población de los videojuegos, el 88% que tienen menos de 20 años prefieren esports. O sea, prácticamente si juegas videojuegos en México, ves esports. Sí, es de huevo. Así es, así lo es. Sí, y pues esto indica que a escala mundial, pues el crecimiento de los esports fue De de 32, cabrón. 32%, mientras que la industria del cine creció del 2018 a 2019 un solo 5%. O sea, está creciendo un O chingo. sea, esta madre se está yendo y se está descarrilando totalmente hacia la cima porque a su madre con los esports, en serio, y pues se están creando cosas. Muy chingonas que nos va a permitir llegar muy lejos. Entre todo esto está evolucionando y nos está haciendo, pues, Sí, gozar de de todo lo que todo. viene, cabrón. Claro. Y pues, como todo lo que viene, ya viene siendo tiempo de lo que nosotros le regalamos en cada capítulo a todos ustedes para que se lleven a su casa, para que puedan aplicarlo en su vida, compartirlo con sus amigos, con su familia, a lo mejor a alguien que pues. Que le pueda servir, Sí, aplicarlo claro. en su vida. ¿Qué es a lo que nos referimos? Y bueno, en esta ocasión tomamos la frase motivacional, la filosofía, la reflexión de una película que a mí me gusta mucho, la verdad, se la recomiendo demasiado, es de mis películas favoritas, fácil, está en el top 3, sí, top 3 fácilmente, que es Coach Carter. Es una película que trata de un entrenador de básquetbol en una escuela donde el índice delictivo estaba muy alto. Entonces él, mediante el deporte, buscaba encaminar a estos chavos y empieza a tener varios problemas. No se las voy a spoilear, pero entre esos problemas tenían notas muy bajas en la escuela y no se corregían. Entonces, en una escena, un chavo le dice una frase que le da a entender que le está echando chingos de ganas. Y bueno, traducida a español, dice algo así como que: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos y nuestro poder no tiene límite. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. A veces nos preguntamos, ¿quién soy yo para brillar, para ser talentoso y fabuloso? Mejor dicho, ¿quién eres tú para no serlo? Porque eres parte del universo, parte de este mismo universo. El hecho de que tú te empequeñezcas no le sirve al mundo. No hay nada iluminador ni bueno en hacerte chico, en encogerte para que otras personas no se sientan inseguras al lado tuyo. Claro. Nacemos para manifestar la gloria de todo el universo que está dentro de nosotros. Y no está nada más en uno de nosotros, está en todos y cada uno de nosotros. Y mientras dejamos nuestra propia luz brillar, inconscientemente liberamos a los demás para que hagan lo mismo. Y liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera los miedos de los demás, cabrón. A huevo, güey. Fíjate que esto lo he visto últimamente. Digo, la verdad no soy una persona ahorita que tenga, pues, ¿cómo te diré? Un ejemplo de vida o que todos se maravillen con lo que he hecho. Que haga un podcast, les vale madre. O bueno, pienso yo, haga un podcast, les vale madre. Voy a hacer este negocio, voy a vender jugo, voy a vender agua, voy a hacer esto, el otro. Les vale madre, según yo. Pero hace poquito me di cuenta de que, como dice aquí, o sea, mientras nosotros dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. De repente mi mamá me dijo, es que yo también tengo una idea, pero no se las quiero contar, porque si no, por ejemplo, mi papá es muy de no, es que ese día no va a funcionar. O sea, se van siempre a la segura. Sí. O sea, siempre quieren hacerlo seguro. No, es que ese negocio no jala. El típico, no digas tu idea porque luego se quema, sí. Se ceba. Sí, se ceba o se quema o te la van a robar. Entonces, me pasó que porque antes yo cuando estaba aquí haciendo esto, pues mis hermanos no hacían nada, mi mamá tampoco hacía nada, o sea, ellos en sus trabajos, en sus cosas, buscando lo de siempre, y pues yo empecé a cambiar un poco mi mentalidad y empecé a buscar cosas diferentes, a hacer negocios, etcétera, el podcast, cosas diferentes, y de repente empiezo a ver a mi mamá y a mi hermano haciendo esas cosas, y ya, chingada, pues eran los que decían que, ay, sí, que los pinches jugos y que la madre, y ahorita ya lo están haciendo, o sea, y simplemente con esa motivación que yo tengo de hacer las cosas, de cambiar el modo en el que la familia lo hace, de que trabajas, madres, lo que comentábamos en las demás, lo que comentamos siempre, casi al final, esto, entonces, bueno, yo lo tomo de esta manera, no sé cómo lo tomen ustedes, pero creo que sí está, o sea, sí cambia este asunto mientras tú estás cambiando. Claro. Dicen que nunca dejes de hacer lo que hagas con la actitud que estás haciendo, porque no sabes a qué persona estás inspirando, no sabes quién no daría lo que fuera por estar en tu posición. Me ha pasado que, bueno, yo en febrero empecé a entrenar para correr una 21K, que fue en junio, una media maratón, y pues empecé a subir yo mis entrenamientos, mis resultados de las aplicaciones que utilizaba, que al principio era la de Xiaomi, y después descubrí la de Nike Run Club, Runtastic, y pues te daba la oportunidad de publicar tus entrenamientos. Yo al principio lo hice con la intención de amarrarme. Eran 72 entrenamientos, no pude completar todos por condiciones que pasan, por ejemplo, tuve dos lesiones ligeras que me impidieron correr una semana cada una. Eran totalmente ligeras y digo, no estaban fuera de peligro. O también porque estaba en exámenes finales y una semana completa no pude correr. O sea, de los 72 entrenamientos pude completar como 60. Pero yo lo hacía para cada entrenamiento, lo compartía y ya la gente me estaba viendo, me echaba porras. Y gracias a eso, un amigo, Ubero, güey, empezó a correr. Carro. Saludos, carnal, saludos. Empezó a correr, nos comentaba él que, a mí me contaba que salía a correr con su perro, de que, oye, güey, hoy corrí 2 kilómetros con mi perro, 3 kilómetros, que empiezas ya a moverte, empiezas a hacer algo, ¿no? Y un ejemplo muy claro que la verdad yo me siento muy bien, estoy muy satisfecho, es que a esta carrera yo me inscribí, y tiempo después motivé a mi mamá, a mi hermano y a mi cuñado a que se metieran, pero a la de relevos, 7 kilómetros cada quien, que si bien no son los 21, es una buena distancia, Pues 7 es un buen kilómetros, paso hacia adelante, es güey. un buen paso hacia adelante. No correr nada, correr 7 kilómetros, o sea, está muy Pero chingón. mami, Incluso ni yo los corro. cada quien, claro, sí, o sea, cada quien va a tener su ritmo. A lo mejor tú empiezas caminando una cuadra, al otro día dos, al otro día tres, y así poquito a poquito te vas subiendo hasta que ya en vez de caminarla la corres. Va subiendo poquito a poco, ¿no? Y digo, y el ejemplo más claro que a mí me da mucha satisfacción es de mi mamá, porque ella no aguantaba ni 300 metros corriendo cuando comenzó. Pues Era de que imagínate. le daba, corría como 300 metros y ya se cansaba. Entonces empezaba a entrenar, entrenar, dejó el cigarro, ya no fuma desde que empezó en marzo, desde que dejó de fumar, ya no fuma y no ha fumado hasta la fecha. Con madre. Y pues corrió los 7 kilómetros y de mi hermano y de mi cuñado ya fue la que corrió más rápido en los relevos. En las tres partes ya fue la que corrió más rápido. Y pues digo, está, la verdad a mí me llena mucho de orgullo saber que la haya inspirado a comenzar este tipo de hábitos más saludables. A lo Más que nada mejor, que, a lo mejor ajá, no te lo dicen, güey. no te lo... Ah, A lo mejor exacto. no te lo dicen, pero tú por dentro sabes que eso fue lo que, o sea, fue la iniciación para decir, Sí, que güey, a lo si mejor está no te digo pudiendo, de ¿por qué que... yo no, güey? Vamos a hacerlo. O brillas, o para ellos, y todo, o sea, está bien, o sea, simplemente motivas a tu familia a poder lograr cosas más grandes, cosas que estás tú haciendo, hasta a veces pueden hacer cosas mejor que tú. Exacto. Simplemente, pues, como recomendación, gente, sí, pues ustedes brillen y hagan lo mejor y lo que esté dentro de sus posibilidades Claro. para salir adelante y hacer las cosas. Porque nunca sabes a quién estás inspirando y digo, eso la verdad está muy chingón. Y digo, si empiezas tú a manifestarte, por así decirlo, de cierta forma vas a atraer ese tipo de manifestaciones hacia ti, digo. Y lo que más me gusta de esta frase es el principio, cabrón. Que yo creo que eso es el meollo del asunto y lo más poderoso de todo, ¿no? Dice que nuestro miedo más profundo no es que no podamos hacer las cosas, es que sí podamos hacerlas. O sea, nuestro miedo no reside en nuestros límites, reside en nuestras capacidades, cabrón. Como dicen así de broma, le temes al éxito, es eso, güey, le tememos al éxito. Le tenemos miedo a ser exitosos. Lo podemos ver incluso en memes que salen de que... Voy a mandar mi currículum a esta empresa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo dice, contratado. Dice, un perro bien asustado. Que digo, es eso. A lo mejor nos puede dar lo que es el síndrome del impostor, que es un miedo que tú tienes al estar haciendo ciertas cosas. Me pasó con el primer episodio del podcast, de que, güey, ¿quién chingados nos creemos? Nadie nos va a escuchar. Ya nos queremos hacer a la mamada creyéndonos locutores o influencers o lo que tú quieras. Pero es eso, nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. Tú, si tú tienes una idea en la cabeza y tienes el privilegio de estar escuchando esto, tienes un dispositivo electrónico que muy seguramente es tu celular, tienes conexión a internet. Tienes a lo mejor el Spotify Premium para haber descargado. Tienes unos audífonos. No tienes excusa para no cumplir todos los sueños que tienes. No tienes excusa para no llevar a cabo todos esos proyectos que tienes. No tienes excusa para nada de dejar todos esos sueños, a la deriva. ¿Por qué? Porque tú al estar dejando fuera todo eso que tú tienes, estás dejando al mundo sin tu talento, sin tu regalo, sin lo que tú tienes. Le estás haciendo más daño al mundo que el daño que te estás haciendo a ti, porque también te estás haciendo un daño, porque te estás limitando a toda esa vida que podrías estar viviendo. Yo lo veo de este modo. Es un sentimiento de urgencia que la verdad yo tuve después de ver un video de un emprendedor muy bueno que se llama Dan Lok. Él es asiático, pero vive en Estados Unidos, algo así. Pero que nos dice, póngalo en perspectiva, cabrón. Asumiendo que duermes bien, duermes un octavo, una tercera parte de tu vida. Suponiendo que vives una generosa vida, expectativa de vida de 80 años. Más o menos entre los 0 y los, vamos a decir, 25 años en promedio aquí en México. Aquí en México la gente se va más viejos de su casa que en otros países, pero vamos a basarnos en México. 25 años vives bajo la casa de tus padres. Tienes limitaciones porque no eres totalmente libre, no te pagas todo tú y tal vez por ciertas cosas tienes tus opciones limitadas. Son 25 años, entonces te quedan 55 años, ¿no? Para poder hacer lo que tú quieras. Una tercera parte se te va durmiendo, que son de los 80 años, son aproximadamente 26 años. 26 años, vamos a redondearlo a 25 más, ¿no? 50 años de tu vida, te quedan 30. Aproximadamente unos, vamos a decir, unos 15, 10 años lo perdemos en entretenimiento y en transporte, en lo que tú llegas al trabajo, en lo que estás pendejeando, viendo películas, jugando videojuegos, saliendo con tus amigos, son otros 10 o 15 años. Entonces nos quedan 10 o 15 años para trabajar en nuestros sueños y lo que queremos lograr, en nuestras metas. Nos quedan solamente, de 80 años nos quedan de 10 a 15 años, cabrón. No, pues cabrón. Ponle tú que 20, si te ponen las pilas. En realidad, la vida es bastante corta para poder hacer todo lo que queramos y hay que reevaluar las cosas. Decía Steve Jobs que todos los días se levantaba, se veía en el espejo. Y si él se sentía bien con su vida, seguía haciendo lo que hacía. Si no sentía bien, no se sentía bien haciendo con su vida, tendría que cambiar algo. Entonces eso, la vida es corta, valórenlo. No hay nada bueno en encogerse para no hacer inseguros a los demás. Brillen, saquen todo el brillo, todo lo que tengan. Que la vida es corta. Claro, y pues con esta reflexión los dejamos. Espero que ustedes lo apliquen en su vida. Si tienen alguno de estos que se lo han visto a lo mejor, o a lo mejor no lo han visto, pero quieren poder cambiar, créanme que es un paso muy importante para que también las demás personas lo hagan atrás de ti, que claro, te vean como un ejemplo. Y pues nada más dejarlos con esta, reflexión. Ajá, carbón. Exacto. Porque recuerde, todos ustedes son chingones, son unas chingonas. Y gracias a eso le permiten a los demás ser chingones y ser chingonas. Muchas gracias por escucharnos. La verdad, si llegaste hasta aquí, te agradecemos demasiado. No olvides seguirnos en Spotify, seguirnos en Facebook como Cracking Podcast, Instagram cracking.podcast1 y nuestro correo es crackingpodcast@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.